Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 127ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz, y en mi blog donde tendréis todas las entrevistas, eltelardelgeek.com. Hoy os traigo una entrevista muy entretenida, por lo menos para mí, ya que últimamente, como os comenté, tengo la fortuna de poder entrevistar a la gente físicamente, ya no lo intento reducir por Skype todo lo posible. Grabé con Juan Revenga, nutricionista, dietista, también estudió biología al principio y, bueno, bastante conocido por su blog de 20 minutos, aunque el día en que lo entrevisté justamente fue el último día que estuvo trabajando ahí en 20 minutos, fue despedido, el nutricionista de La General. Por supuesto, sigue escribiendo para otros blogs y lo podéis encontrar en Juan Revenga. Se creó ese mismo día, ya estaba preparando. Por supuesto, en la entrada de esta entrevista tendréis un enlace a su blog por si no lo encontráis, aunque vosotros pues escribís Juan Revenga y lo encontráis fácilmente. También está en Twitter como Juan_Revenga. Hablamos de nutrición, de los cambios que ha habido, de las empresas, de los mitos, de las modas, un poco de todo. Quiero advertiros, antes de poneros el audio de la entrevista, que lo estoy grabando con un sistema nuevo, que funciona bastante bien, pero durante la grabación, por alguna extraña razón, luego resultó que no, que se escuchaba genial. Tenía la impresión de que estaba grabando con el audio un poco saturado y lo bajé. Y entonces estaréis escuchando los 10 primeros minutos y luego baja el volumen. No, que es así, vale. Simplemente tenéis que subir un poco el volumen y ya está, no hay ningún problema. Yo lo he escuchado y se escucha genial, vale. Lo único, pues el incordio de al principio tener un volumen y luego tener un volumen un poco más bajo. Y ya nada más, no os entretengo ni os molesto. Os dejo con la entrevista a Juan Revenga. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 127ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, continúo grabando con gente de... Bueno, en este caso no es de mi tierra, aunque yo tampoco soy de Zaragoza, no hay que decirlo, pero bueno, estamos físicamente y vivimos actualmente en Zaragoza. Estoy con Juan Revenga, más conocido como el nutricionista de La General. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por concederme la entrevista, eso lo primero. Llevamos un buen rato ya hablando. Bueno, pues los que no lo conozcan, nutricionista, dietista, escribes en uno de los blogs de 20 minutos. Cuando publique esto ya no. Cuando publiques esto ya no, precisamente mañana, el día 30 de octubre, hago mi último post en 20 minutos y me despido porque me despiden, es decir, me despido de mis lectores porque me despiden en 20 minutos. Esto lo escucharéis 2 semanas en el futuro, por lo tanto, Juan lleva 2 semanas que ya no pertenece a 20 minutos. Vamos a hablar un poquito de ti, porque eres una persona muy curiosa. Sí. ¿Estudiaste biología? Sí. Y luego decidiste dar un cambio, y te pasaste a la nutrición. Bueno, no es un cambio, al fin de cuentas también está un todo relacionado. Está sería bien. Si hubiese estudiado filología inglesa, pues hubiese sido un cambio aún mayor. Eso ya sería 2 vueltas de campana, pero... Sí, sí. Reconduciste. ¿Por qué esta especialización? Pues te lo digo sinceramente, es muy claro, yo siempre lo cuento, pues por el dicho de tiran más 2 tetas que 2 carretas. Así de claro. ¿Y esto qué tiene que ver con las razones? Pues que estando yo viviendo en Pamplona, que es de donde soy, conocí una chica que era de Zaragoza y estábamos pensando, yo tenía allí mi trabajo y esas cuestiones, y estábamos pensando en casarnos y, bueno, hacer vida en común, y nos surgió la cosa de, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a Zaragoza, tienes a donde yo soy, o te quedas en Pamplona? Al final, como el tema de la biología tampoco estaba muy claro, y en la especie de cuenta de la vieja que hicimos en aquel entonces salió que nos íbamos a vivir a Zaragoza, pues decidí pues darle ese toque, por así decirlo, diferenciador a la biología, que por mucha base que desde luego te va a aportar, la nutrición humana y dietética es otra carrera con entidad propia y que te aporta una serie de conocimientos que, bueno, para luego el ejercicio de la profesión son necesarios. Entonces estudié nutrición humana y dietética con la única razón de cuando llegara aquí a Zaragoza dedicarme a algo que tuviera pues una especial repercusión en un medio social independientemente de donde fuera. Te quiero decir, dietistas nutricionistas o especialistas en nutrición, los vamos a encontrar en nuestro entorno, en países de nuestro entorno, en todos los ámbitos, ciudades y esferas que te muevas. Así que con la idea de venir aquí y disparar con escopeta de boca ancha a todo lo que se moviera, es decir, a escribir, a la radio, porque estuve en la radio en los principios de la Corporación Aragonesa Radio y Televisión, 4 años continuados semanalmente participando allí, del 2005 al 2009. Bueno, pues eso, escribir, la radio, la propia consulta, la divulgación, las charlas. Luego tuve la fortuna de poder entrar en la Universidad San Jorge como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y como te digo, al final, conforme los patitos fueran cayendo después de disparar con esa escopeta de boca ancha, y viendo cuáles eran los que iban cayendo, pues al final comprarme un fusil de francotirador y empezar a disparar aquello que se me daba bien, ¿no? O mejor. Y en este sentido, aunque la consulta la sigo manteniendo, yo creo que es la divulgación de estas cuestiones. Pues sí, porque la consulta parece que la utilizas para venir aquí y escribir tus artículos. Hombre, los pacientes me dan mucha pie, mucha bola. Sí, seguro. Lo hago también por otra cosa, la consulta, para que no me digan, porque no te creas que en este mundillo hay mucha perrería, ¿no? Para que no me digan eso de, pero tú qué sabes si no estás palpando el día a día. El día a día, sí, de la gente que anda preocupada por su peso. Yo no, pues perdona, yo sí que ando preocupada por esas personas, o por me hago eco de su preocupación y las atiendo en la consulta. No mucho, porque también te he de ser sincero, la consulta no es la dedicación profesional que más me divierte, más me entretiene. Pero la tengo. Me dedico a la divulgación fundamentalmente, pero tengo consulta. La dietética parece que es algo de muy moderno, ¿no? Porque desde últimamente está cambiando mucho, se ha avanzado mucho en química, en bioquímica, y entonces cosas que hasta hace relativamente poco parecía que eran un dogma, como que bueno, ahora hace poco hemos tenido una gran convulsión en la fuerza, aunque los hidratos de carbono son malos y las grasas son buenas, pero hace tampoco no mucho veíamos que el pescado azul era veneno y el aceite de oliva. Los huevos, hay gente que aún a día de hoy lo sigue discutiendo, ¿eh? Pero bueno. Pobrecico, se actualice un poco, me parece. Sí, y exactamente, tú lo acabas de decir, que se actualice, porque, por ejemplo, pongamos, una persona puede tener 60 años, haber estudiado nutrición y salir con los conocimientos que estudió en su día en la carrera y no haber evolucionado y, sin embargo, sigue teniendo el título. Ya, bueno, de entrada hay que decir que una persona con 60 años, para tener el título de nutricionista, tendría que haberlo estudiado con, a ver si lo digo bien, con 48. Te lo digo porque la carrera es relativamente nueva y no fue hasta el año 98 cuando se aprobó el decreto ley o marco que incluía o reconocía como oficiales los estudios de nutrición humana y dietética universitarios. O sea, es el primer la persona que se pudo titular por primera vez de forma oficial con un título. Había antes en otras universidades, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Navarra, títulos propios que expedían, bueno, pues esas universidades, pero no tenían el reconocimiento oficial. En el año 98 ya sí, y son a día de hoy tantas como 21 o 22 universidades las que disponen de esa titulación en su catálogo de oferta, ¿no? En su oferta de titulaciones. Con lo cual, sí, esa persona, suponiendo que una persona que haya estudiado medicina o haya estado interesada mucho sobre la nutrición en su día y que, bueno, quien ejercía de dietista nutricionista antes del 98, bueno, pues había otro conjunto de profesionales, farmacéuticos, médicos, enfermeras, biólogos, curiosamente también, pues que abrían sus consultas haciéndose llamar nutricionistas. Bueno, como tampoco era algo regulado, pues ahí estaban. El gran problema es que sabemos muy poco de las cosas que son buenas, por muy actualizado que estés. De hecho, lo que verdaderamente se sabe se podría sintetizar en muy pocas frases y no son especialmente técnicas. Ahora bien, no obstante, ese mensaje, por así decirlo, sencillo o contundente, de alguna forma, sí que ha sufrido importantes modificaciones desde un tiempo a esta parte. Y una cuestión importante que se te ha olvidado citar es porque hay un actor que no has mencionado en todas estas cuestiones de los cambios, que es el motor económico. Ese es el dejado para el final, pero vale. Bueno. No, es que hay muchísimos intereses en que nosotros comamos de una forma y no de otra. Y no soy yo quien lo dice, sino lo dicen pues muchas revisiones. Luego iremos a ese tema porque vale. Ese tema merece un espacio totalmente aparte. Vale, vale. Vamos a ir por partes porque mucha gente, el tema de la nutrición, no sé, a mí por lo menos me da la impresión de que está, por decirlo de algún modo, de moda. A lo mejor también viene un poco de la mano de que está de moda hacer deporte, está de moda hacer running, está de moda tal. Pero yo lo que estoy viendo es que mucha gente dice, yo quiero hacer deporte, quiero hacer una carrera, quiero adelgazar, pero luego cuando saben lo que realmente conlleva, ya no lo quieren hacer. Quieren un atajo, quieren un camino rápido, un camino que es lo que quieren todos. No, es que mira, tienes que hacer esto. Es que eso cansa. Claro. Oye, sí. ¿Y en esta dieta cuándo me puedo comer la palmera de chocolate? Entonces, estamos en esto que la gente realmente quiere, pero no quiere hacer lo que es necesario. Entonces, ¿quieren que le mientan? ¿Qué quiere la gente? La gente quiere creer en los Reyes Magos y escribe cartas constantemente a los Reyes Magos. Si al mismo tiempo tenemos unos señores que se disfrazan de Reyes Magos continuamente y dicen que tienen eso que la gente quiere, normalmente adelgazar, ponerte en forma, tener una especial buena salud o disminuir el riesgo de determinadas enfermedades a través de lo que ellos venden, pues ya tenemos el círculo perfecto. Somos personas. La condición humana es una persona que se mueve muchas veces por impulsos, por deseos, y eso está bien, pero tenemos que ser consecuentes con lo que deseamos para poder poner los medios que conducen a ello. Y eso, muchas veces, en el terreno de la alimentación, pues no siempre es fácil. Muchas veces por desconocimiento, porque si la gente supiera que se puede comer de una forma saludable, esa es la cuadratura del círculo, comer de una forma saludable y al mismo tiempo disfrutar haciéndolo, bien por tus relaciones sociales, bien por lo que te gusta de la gastronomía o disfrutar de la misma, que es completamente razonable, pues descubriría que se pueden hacer, pero hay que cebar de alguna forma la fuente con agua para que luego te dé más agua. Si nosotros no nos molestamos en poner nada de nuestra parte, difícilmente vamos a conseguir los resultados. Pero eso sí, siempre van a estar a nuestro alcance personas que nos van a prometer los atajos rápidos, que nos dicen lo que queremos oír. Además, esto es curioso porque yo ya, por lo menos en 4 o 5 personas, no voy a especificar, y dicen, no, porque yo te puedo ayudar porque esto es el método Pareto. El 20% de tus esfuerzos te dan el 80% de los resultados. Ya. Y digo yo, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no el 80% de tu esfuerzo te da el 20% de los resultados? ¿Y cómo se mide ese 20%? Si tú me pones una dieta, una forma saludable de comer, ¿cómo sigo yo ese 20%? ¿Se puede seguir el 20% de algo, de una dieta? ¿Cómo se hace? Yo creo que son cuestiones, de alguna forma estás llegando a cuestiones demasiado técnicas o algo a lo que se tiende de tecnificar la propuesta o la respuesta dietética. Y no es necesario, quiero decir, vamos a ver si me consigo explicar o hacer entender. Todos hemos oído que una dieta equilibrada, yo lo estudié así en la carrera, ¿no? Ahora reniego totalmente de ello y bueno, no hace mucho de un curso precisamente sobre lo estúpido que es hablar en estos términos de dieta equilibrada. Una dieta equilibrada, según todos los canones, en todos los manuales de nutrición y dietética, es una dieta que esté compuesta entre un 50 y un 55% de la energía por hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 15% más o menos de proteínas. Bien. Es que resulta que la evidencia científica para establecer esos porcentajes es absolutamente ridícula. Y además de todo ello, de que no hay evidencia para establecer esos porcentajes, tampoco es tan fácil saber si estamos siguiendo una dieta de ese tipo. Es decir, que a través de los alimentos estemos llegando a alcanzar un 30, un 55 y un 15%. Más que nada porque el hacer a una persona esclava de tener que seguir esos porcentajes le hace perder toda ilusión del disfrute por la dietética. Este tema me viene perfecto para enlazar. A ver. Yo, bueno, todo el mundo sabe, yo soy más de cacharritos, de aparaticos, de estas cositas. Uh-huh. Están muy de moda aplicaciones MyFitnessPal, FatSecret y un montón más para contar tus calorías, o tú necesitas comer 1.400 calorías, tú 1.800, tú 2.100. Uh-huh. A mí me resultaba curioso que yo cogía, escaneaba el código de barras de un yogur y me decía que eso era una rosquilla alemana. Muy bien. Y digo, aquí hay algo que... algo que no funciona. Entonces yo decía, bueno, estos códigos, ¿cómo funcionan? Y luego, aparte, otra cosa que ya me comentaste, ¿qué bases utilizan? O sea, ¿se puede saber a ciencia cierta qué componentes tiene un alimento? Sí, se puede hacer perfectísimamente. ¿Y una persona en su casa? Sí, sí, tiene un espectrómetro de masas. Y tiene un aparato para hacer una calorimetría indirecta. ¿Eso cuesta 50 euros? No, más bien no. No son precisamente dispositivos accesibles. ¿Cuánto nos podemos fiar de este tipo de aplicaciones? A ver, este tipo de aplicaciones sirve para lo que sirve muchas veces un dietista nutricionista, que es para fidelizar a una persona en los hábitos. Ahora bien, fiarse de los datos que nos está dando verdaderamente ese aparato, pues la verdad es que es bastante, bastante dudoso. Más que nada porque, para que te hagas una idea, se consideran fiables cerca de una docena de tablas de composición de alimentos en el mundo. Quiero decir, tenemos una tabla de composición de alimentos norteamericana, otra francesa, otra española, muchas son recopilatorios de otras bases de datos de tablas de composición de alimentos, de tal forma que en cada una de estas tablas de composición de alimentos encontramos, pues, productos básicos fácilmente coincidentes, por ejemplo, pan, o yogur, o leche. Luego tenemos muchísimas otras tablas que les faltan alimentos, que no, es que mi leche es con omega 3, yo quiero saber cuántas calorías tiene mi leche con omega 3 y cuánto de aquello y cuánto de aquello. Bueno, resulta que entre las tablas de composición de alimentos más fiables, entre esas 12, hay notables diferencias. Y cuando tú acudes a contrastar cuál es el contenido, ya no solamente en calorías, sino tanto en macronutrientes como en micronutrientes, es decir, primero en su proporción de hidratos de carbono, proteínas y grasas, como su proporción de vitaminas y minerales, nos encontramos que son muy poco coincidentes y que hay grandísimas diferencias. Ahora bien, saber cuál es la base de datos que está utilizando ese dispositivo móvil que estamos utilizando, ¿es de esas 12 de las fiables que además no coinciden entre ellas? ¿O es de esas otras, si 12 son las fiables, más o menos la docena, tenemos unas 800 que no son para nada fiables, que no sabemos de dónde proceden los datos, cómo han hecho las mediciones, etcétera, etcétera? Dicho de otra forma, no son fiables en cuanto a los datos que nos aportan. Más que nada porque tampoco nos dicen de dónde están usando ellos, en qué tabla de composición de alimentos están basando. Y, como te digo, sí que son válidas, desde mi punto de vista, para fidelizar a una persona en un cambio de hábitos. El tener que, de alguna forma, que rendir cuentas, la lucha de objetivos, suponiendo que los objetivos que te está marcando la aplicación sean loables o sean beneficiosos. Bueno, yo la estoy utilizando prácticamente un mes y lo cierto es lo que comentas, me vino realmente bien para darme cuenta, digo, ostras, pues estoy comiendo muchísimos hidratos, no estoy comiendo tan apenas proteínas. Luego la terminé eliminando, pero en ese periodo inicial sí que me vino bien. Pero ahora vamos a poner un ejemplo un poco más raro, y es otra cosa que la gente parece que tampoco se da cuenta. Carne de vaca es carne de vaca, pero no toda la carne de vaca es la misma. Por supuesto que no. Y la gente parece que no lo entiende. Vamos a ponernos un ejemplo un poco extraño, ¿vale? Tenemos un accidente de avión, de barco, de lo que tú quieras, y como en muchas películas, hay que alimentarse de los otros compañeros del vuelo, del barco, de lo que sea. Ah, tenemos un luchador de sumo, tenemos un strongman, que son estos señores que arrastran con los dientes camiones, o tenemos un culturista, pues, que se ha metido química, ciclos y todo lo que sea. Son humanos. Efectivamente, sí. ¿Se parecen algo la composición de cada uno de ellos? Y ya, eso, si metemos un maratoniano, ¿ya para qué? Vamos a ver, vamos a encontrar... sí, a ver, ¿es diferente o similar su composición corporal? Su composición corporal es completamente diferente. Un luchador de sumo y un señor que arrastra camiones con los dientes, o un culturista, tienen una composición corporal completamente diferente. Quiere decir, de todo su peso, del 100% de cada uno de su peso, el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo de cada uno de ellos es diferente. Igual que sucede en las vacas. Es decir, la vaca es un animal doméstico y, sin embargo, el equivalente salvaje, por así decirlo, de la vaca, no sé, que serías un antílope o algo similar, ¿no? Pues no se le va a parecer demasiado en cuanto a la composición corporal a grandes rasgos. Otra cosa es que luego cojamos el tejido adiposo de cada uno, el tejido muscular de cada uno y el tejido óseo de cada uno y veamos que tienen notables parecidos. Ahora bien, la proporción, habrá pequeñas diferencias también, ¿qué te iba a decir? Las diferencias que vamos a encontrar fundamentales entre cada una de estas personas es en su composición corporal, que es diferente. Y en este sentido, no sé si por ahí va, por donde me quieres llevar, quiero decir que no me gusta nada cuando la gente habla de que la carne de cerdo es mala o es mucho mejor la carne de ternera. Yo en este sentido suelo recomendar el consumo de determinadas piezas de animales, no animales en concreto. Es decir, en un cerdo nos podemos encontrar piezas tan grasas como nos las podemos encontrar en un cordero o en una ternera. Y al mismo tiempo, en un cerdo nos podemos encontrar piezas absolutamente magras. De hecho, el solomillo de cerdo, según esas famosas tablas de composición de alimentos y según cuáles consultes, te dirán que el solomillo de cerdo es la pieza de carne animal, evidentemente, con menos grasa. De todas las existentes, salvo sí. que tú la hayas eliminado, ¿no? Posteriormente en la elaboración de un jamón de York o algo así. Pero en bruto, a la hora de extraer una pieza en fresco, el solomillo de cerdo es la pieza más magra y menos grasa. Ahora bien, no podemos comparar un solomillo de cerdo con una chuleta de cerdo o con un tajo bajo o con el secreto o la papada del cerdo, que son piezas mucho más grasas. Igualmente, la ternera tiene piezas más magras y tienen más... No tenemos solomillo también. Claro. Y no tenemos también la chuleta. Pues es que son cosas completamente diferentes. Sí, parece que la gente dice, no, solamente hay que comer pavo. El cerdo nada, no, tal. Sí. Muy bien, pobres pavos. Tenía suficiente con el Día de Acción de Gracias norteamericano. Sí, se ha puesto una mala fama. Ahora les da por todos los lados. Y continuando un poco por esto, también podemos hablar de los alimentos milagrosos. Cada año o cada 6 meses parece que hay un alimento nuevo que hay que comer quinoa, hay que comer bayas goji y si no comes esto te estás... ¿Y hay algún alimento que realmente sea milagroso? No. Qué pena. No. No, ya, pero es que nos gustaría, ¿ves? Qué pena, pero es lo que piensa, lo ha dicho en plan de sí, cachondeo sí. y coña, ya nos vamos conociendo, pero esto a nivel de la calle funciona, entonces los titulares en los medios de comunicación de conozca los 10 alimentos imprescindibles para la salud o alimentos que nunca debes de comer porque si no padecerás los, no sé, todos los, males, los 7 males del mundo, pues sí, esos titulares llaman. Somos absolutamente seres dicotómicos. O mejor dicho, somos seres absolutamente dicotómicos. Nos gustan las cosas buenas o malas. Nos gusta el sí y el no, pero no nos gustan las medias tintas o los posicionamientos intermedios. Las bayas de goji se hicieron muy famosas hace cosa de 4 o 5 años, más o menos, si mal no recuerdo. Sí. Y un día, de verdad te lo prometo, no es una... me he acordado ahora cuando lo estabas mencionando, ya se me habían olvidado. Un día, me acuerdo un sábado, haciendo la compra con mi hija en el mercado, yendo de mi casa al mercado, me encontré bayas de goji. En la frutería, en la carnicería, que tenía por ahí un rinconcito que ponía tenemos bayas de goji, y en la farmacia. Y donde, por favor, esto ya empieza a ser un poco cachondeo. ¿Ha desaparecido? Sí, porque... ha pasado la moda. Vale, ha pasado la moda. Curiosamente, las moras tienen muchísimo mayor contenido. Las moras que podemos encontrar en cualquier ribazo de nuestra tierra y de nuestro paisaje, podemos encontrar moras que tienen un contenido en antioxidantes que duplica o triplica el contenido de antioxidantes, esos nutrientes en los que se hacía descansar fundamentalmente todos los beneficios de las bayas de goji. Pues eso, mucho más las moras. Pero claro, no vienen del Tíbet. Si te das cuenta, además es una mentira, las bayas de goji que consumíamos aquí ni tan siquiera venían del Tíbet, se producían en China, porque para ese volumen era imposible. Claro, claro. Si te das cuenta, una de las características que tienen los alimentos milagrosos, estos maravillosos, son de lejos. Es que son exóticos. Tienen que ser de una alga extraída a 6.000 metros en el atolón de Mururoa, o tienen que ser pseudocereales o cereales que no sean conocidos por estas latitudes. Yo, pero coño, yo, pero si todas esas mismas cosas las podemos encontrar en el brócoli, en la lechuga, en el bonito del norte, no, tenemos que encontrar, buscar cosas raras. Bueno, es que nos gustan estas cosas. Y Y realmente, si apareciese un alimento milagroso, ¿realmente lo podrían pagar el común de los mortales? Que realmente lo fuese, ojo. No sé, yo te voy a decir, voy a responderte a la gallega esta vez con una pregunta. Si existiese la piedra filosofal, ¿existiría un precio que se pudiera pagar por ella? Es decir, ¿podría pagarse un precio razonable? Vale, mi abuela decía que si mi... Además, se autocitaba en esta cita. Decía, ya, y si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Te quiero decir, no nos vamos a poner en supuestos ilógicos, pues porque es imposible. No va a existir ese remedio, ese alimento milagroso, maravilloso. Ni bien porque lo hayamos... Ni bien, desde luego, porque existe en la naturaleza. Hombre, yo creo que a estas alturas tenemos el planeta bastante trillado como para saber si vamos a descubrir un alimento que no hayamos descubierto hasta ahora, un producto. Y pienso que tampoco a través de ingeniería genética o manipulación o combinación de distintos ingredientes para terminar una especie de flan o lo que fuera, absolutamente maravilloso, al que podríamos considerar el maná o que aquel pueblo judío era alimento que procedente de Dios le servía para nutrirse en todo momento y hora. ¿Sabes qué? Que perderíamos además uno de los componentes inherentes al acto alimentario, que dices, pues sí, el maná, este superalimento que hemos descubierto, que hemos creado, me cubre perfectísimamente, pero... Leñé. Me falta algo. Es que yo me quiero comer unas albóndigas con tomate, o me quiero comer un rodaballo al estilo Oreo, o me quiero comer una paellita. Dices, sí, esto será muy equilibrado. De alguna forma esto ya lo tenemos, ¿no? Alimentos que dicen de sí mismos ser, o preparados, ¿no? Nutricionales, sí. Que dicen de sí mismos ser, pues, especialmente brillantes en su composición, equilibrados, cuantificados. Yo he probado varios y vale. Como mínimo en el sabor fallan todos. Pues empezamos fatal. Y luego yo no me veo, sinceramente, yendo de bares y me dices, a mí me pones un Soylent con hielo. Y dice, no, a mí me pones un Soylent calentito de vainilla. Y dice, no, a mí me pones un, yo qué sé, gelificado de Soylent otra vez. Soylent es ese... Sí. Ese... Soylent, Joylent, Keal, sí, sí. Y no sé cuántos más. Sí, hay un montón. No me veo yo yéndome de tapas, no, así, la verdad. La verdad es que faltaría algo en las tapas. Claro. Y este es el principal problema, ¿no? Que luego la gente, cuando quiere ponerse el reto de pasar a un estilo de vida saludable, por lo menos de primeras, porque la gente parece que pasa de 0 a 100 y de 100 a 0. O de aquí a 3 meses adelgazo 40 kilos o no me merece la pena. Sí, ya siento, mi abuela, que en gloria esté, va a volver a ser traída a la palestra. Nos gusta pasar de la gran secada a la gran remojada sin conocer punto de en medio. Es decir, pasamos de unas normalmente largas, en cuanto cuando observamos toda nuestra vida, largas temporadas, largos periodos de tiempo en el que vivimos absolutamente entregados o despreocupados, mejor dicho, por las cuestiones salutíferas, y vivimos más el día a día, lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que podemos, sin prestar demasiada atención a las cuestiones salutíferas. Y cuando, claro, vemos el grueso resultado de varios años haciéndolo así de mal o de forma tan despreocupada, y nos juntamos pues con, no sé, 10, 15, 20 kilos más de los que sería ideal que esa persona más o menos pesara en un momento dado, con el pronóstico de salud que eso tiene, queremos perderlos de golpe. Nos ha costado, pues eso, a lo mejor, tú imagínate que una persona engorda o suma un kilo al año. Dices, bueno, imagina una persona que pesa 75 kilos, se pesa cada 31 de diciembre, y dice, mira, este año 76, pues tampoco es tanto. No hay por qué preocuparse, ¿no? Y el año que viene 77. Pues mira, al cabo de 12 años esa persona pesará 87 kilos. Y eso ya es distinto. Eso ya es distinto, ¿verdad? Y entonces al cabo de 15 años, y eso poniéndolo muy fácil, un kilo al año, que, bueno, puede ser... Pueden ser 5 y 6. Pueden tener otra magnitud, efectivamente. Y queremos perderlos esos 15 años que nos ha costado un duro esfuerzo y sacrificio aumentarlos. Queremos perderlos en 3 meses, 6 meses, bueno, a decir ya un año ya es una exageración. Sí. Entonces, no queremos. ¿Qué hacemos? Recurrimos a una industria que está ahí para decirnos lo que nosotros queremos oír, que ella sí que tiene la solución. Nos aferramos, probamos durante un mes, 2 meses, 3 meses, con palabras muy bonitas, normalmente además con un precio relativamente caro, porque tenemos esa idea también, cuanto más cuesta una cosa, mejor funciona. Si cuesta 3 euros, eso no adelgaza. Efectivamente, eso no puede funcionar. Ahora bien, si cuesta 300, hombre, eso tiene que funcionar. Mano de santo. Efectivamente. Y los profesionales igual, quiero decir, si un dietista nutricionista te está cobrando X, dices, bueno, por ese precio no puede ser bueno. Sin embargo, si te está cobrando 3.000 euros por todo el tratamiento de entrada, sabiendo ese dietista nutricionista, porque aquí no todos son... no son todos buenos profesionales, ¿no? Como en todos los gremios, que al final el hábito no hace al monje, ¿no? Dices, bueno, ese dietista nutricionista que te cobra, o ese profesional de la salud, que se hace llamar nutricionista, te cobra 3.000 euros por un tratamiento que sabe, te dice 3.000 euros por todo el tratamiento de un año, pero como sabe que no vas a venir a partir del tercer o cuarto mes, ya vas a abandonar, pues 3.000 euros por la buchaca. Pero claro, tú ya los has pagado. Y ya está. Ahora, igual que los gimnasios. igual. De hecho, los gimnasios, si fuesen todos los que pagan... Reventarían. Sería insostenible mantener eso. No, yo creo que hay algunos estudiosos, hay algunos estadísticos que dicen, vamos a ver, tiene que haber un porcentaje dado conocido de personas que están apuntadas a un gimnasio y no van. Porque es cierto, si un día se apuntan, van todos al gimnasio de los que están apuntados... No se puede. No se puede hacer... No sé, habría colas kilométricas en cada máquina y en cada... Yo lo he vivido. Eso sí, dices, el lunes entras y te vas. El martes entras, el viernes la sala para ti. Dices, ostras, en 4 días cómo ha cambiado esto. Sí. Totalmente, totalmente cierto. Entonces, la industria tiene la solución y la industria tiene el problema, porque además la gente defiende a la industria. Pero ¿cómo no me voy a beber 2 o 3 latas de Coca-Cola al día? Si eso no puede ser malo. Si mira los anuncios de Coca-Cola, la gente corriendo, saltando, la Coca-Cola te da la energía de la vida. Te da la felicidad. Te da la felicidad. Eso es. Y a mí me hace gracia porque en todos los eventos deportivos a los que yo he ido, la pancarta más grande, Coca-Cola. Y McDonald's, los dos. Y McDonald's. En concreto, volviendo a esos eventos deportivos grandes y hablando de las Olimpiadas, que difícilmente se podrá encontrar un evento deportivo de mayores dimensiones. Se estima que de las 198, por término medio, delegaciones internacionales que van a las Olimpiadas, más del 60 o 70% no podrían hacerlo sin el patrocinio de Coca-Cola o McDonald's. Creo que con eso te lo digo todo. Lo dices todo y se deja bien clarito, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, en el año 2012, coincidente con las Olimpiadas de Londres, el colegio, no hay colegios en el Reino Unido, pero la Sociedad Británica de Medicina, los médicos reunidos en agrupación colegial, aunque no hay colegios, insisto, en allí, decidieron enviar una carta al Comité Olímpico Internacional, a las autoridades sanitarias de su país, para eliminar determinados sponsors de las Olimpiadas de Londres 2012. Pocas entidades científico-sanitarias hay en el Reino Unido tan potentes como la Sociedad de Medicina Británica. No consiguieron nada. No, dicen, bueno, pues quitamos a Coca-Cola, quitamos a McDonald's y sin Olimpiadas. Y juegan Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y ya está. Y los demás fuera, los demás para casa. Entonces es un poco contradictorio, triste, no sabría encontrar el adjetivo, porque es que incluso... Las Spartan, que son las de moda, de hecho las que a mí me han picado, yo quiero ir a las Spartan, que las organiza Reebok, el principal apoyo de Reebok es Coca-Cola. Es el que tiene el dinero. De todas maneras, no hay por qué elegir. Dices, no sé si es triste, no sé si es deprimente o no, como o contradictorio. Contradictorio. No hay por qué elegir, pueden ser todas las cosas a la vez. Y por culpa de, y lo tiene todo. Yo te lo doy, yo te lo quito. Sí, afortunadamente tenemos muchas palabras y para poderlo describir. Y a mí me parece una... ¿Se pueden decir tacos en el podcast? No. Sí, tú sí, uno. Puta vergüenza. Es una vergüenza. Pero así están las cosas. Y sí que hay que alabarles el gusto a una cosa de estos señores. No solamente a Coca-Cola, porque sí, desde luego... hay más empresas de... Sí, por supuesto, pero son las conocidas. Es la más visible. Sí. Y también te voy a decir una cosa. Es la más visible porque es la que mejor lo hace desde el punto de vista del marketing y de la publicidad. Es el que más invierte y es al que mejor le rinde. ¿Es porque su producto sea el más rico, el más... ¿Es mejor la Coca-Cola que la Pepsi? Pues yo creo que es una cuestión de saber hacer las cosas bien. Que además Coca-Cola... lo que vas a comentar, el marketing. He escuchado varias entrevistas, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, al responsable de marketing de Coca-Cola, y era una maravilla escuchar a ese hombre. Y decía, es que la gente piensa que nosotros luchamos contra Pepsi. Dice, ¿dónde está Pepsi? Dice, nosotros luchamos contra el pincho de tortilla con cerveza. Totalmente. Porque una cerveza, tómate una Coca-Cola, tómate un Aquarius, tómate una Fanta, si lo tengo todo. El verdadero problema de Coca-Cola no es Pepsi, si tiene toda la razón. El verdadero problema de Coca-Cola es la cola de marca blanca del Mercadona o del Eroski o del Corte Inglés. Ese es el verdadero problema y el verdadero competidor. Y de igual forma, las aguas. Pero mientras se lo puedan repartir todo entre dos, tampoco hay mayor problema. Estamos hablando mucho de Coca-Cola. Vamos, la última cosa de Coca-Cola. Ahora que la gente está dándose cuenta que los fritos son malos, el azúcar es malo, rápidamente actúan, ¿no? Primero sacaron la Coca-Cola, no sé cómo se llamaba, y luego ahora han sacado la cero, que parece que la cero ya ha encajado. Pero está la cero en Coca-Cola, en cerveza, y ahora todo es cero. Y lo que hacen es sustituir azúcar por edulcorantes, sacarina o lo que sea. ¿Cambia mucho el producto? ¿Deja de ser tan mal producto? ¿Es menos malo? No, la verdad es que no, por la asociación de ideas que normalmente conlleva el consumo de ese producto. Vamos a ver, primero por rebobinar un poco. La primera cola de Coca-Cola sin azúcar fue Tab, que, bueno, yo lo he visto en algunas películas de principios de los años 80, que aquí en España llegó muy poco. Luego vino la Coca-Cola Light y conviviendo con ella misma, luego salió la Coca-Cola Cero, pero por aquello de diversificar el target de consumidor. La Coca-Cola Light era un producto muy asociado al consumo por parte de las mujeres, uh-huh. Una letra mucho más estilizada, la lata plateada, colores rositas por ahí pintarrajeados, y sin embargo la Coca-Cola Cero es negra, letras de bloque... Que por marketing lo han cambiado. Ahora ya la parte de arriba roja... Sí, pero la parte de abajo es la que siguen conservando. Exacto. Como seña de identidad del producto, ¿no? Concreto. Que eso significa que la Coca-Cola Cero ya estaba siendo tan potente que le hacía sombra a la propia Coca-Cola. Por eso cambiaron los colores de las latas, para que todo sea rojo y luego cambia la parte inferior. Entonces, una persona dice, no, es que yo antes me tomaba 3 latas de Coca-Cola al día, que es poco, le dices, macho, eso es un litro. Uh-huh. Y ahora dice, no, es que ahora me las tomo, pero de la cero. O eso, ya. O en cerveza cero, o en lo que sea. Pero me sigo tomando junto con... Y ese es el problema que te decía antes, la asociación de productos que se hacen con los productos con un halo de saludables o de mejorados, como puedan ser los productos light, cero, etcétera, etcétera. Me explico, esa persona se sigue tomando las 3 latas de cerveza, en este caso cero, pero al mismo tiempo se está incluyendo las 3 bolsas de panchitos, las pizzas, las hamburguesas... es decir, no está comiendo de una forma saludable, por mucho que haya cambiado. Es decir, el consumo de determinados patrones de alimentarios asociados al uso de determinados productos, como es el caso de la Coca-Cola, no son especialmente saludables. Me explico, yo no me veo ir a una hamburguesa, bueno, a un McDonald's y pedir un menú con agua. Que puede ser, ¿no? Porque, bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero lo típico es, vamos... Sí, vamos, que nadie se va a beber una Coca-Cola acompañado de unas acelgas. Efectivamente. O hay una menor probabilidad de hacerlo, dicho de otra forma, ¿no? La gente que toma Coca-Cola, toma junto con la Coca-Cola otras cosas. Y ahora, junto a la asociación de ideas, recuerdo un artículo que publicaste, no, que publicaste, o que retuiteaste de la Margaret Chan... Sí, la directora general de la Organización Mundial de la Salud. Esa mujer se moja, no, se lanza contra todos. Y hubo un artículo que me hizo especial, me gustó especialmente, que decía que los patrones alimentarios de los niños, es que no recuerdo muy bien cómo era, venía a decir que si los niños están gordos, que no es por culpa de los niños, que es por culpa de los padres, que todas las decisiones que toman son de los padres. Efectivamente. Y en base a esto, a mí me horroriza, porque eso sí que tengo muy claro, ver padres, madres, abuelas que llevan a los niños con poco más de año en el carrito y le van dando patatas fritas de la bolsa. Jo, es que no sabes cómo le gusta. Oye, lo coge y lo chupa y me pide otra tal. Claro. Si Margaret Chan, la mejor comparación que he podido hacer con Margaret Chan es que le deja al hombre de negro en bragas. O sea, es una especie de Terminator o Mazinger Z. O sea, yo creo que tiene unos ovarios como... Como los huevos, el caballo de Espartero, o mayores, ¿no? ha culpabilizado a las administraciones sanitarias de los distintos países occidentales, ha culpabilizado a la industria alimentaria con nombres y apellidos, y ha culpabilizado a las sociedades científicas de determinados países. Pues imagínate las grandes sociedades científicas que estamos acostumbrados a oír aquí en España. Mira, estas sí que no las voy a mencionar. Pero bueno, las ha culpabilizado de ser cómplices, no de tener la culpa unipersonal, incondicional de la obesidad en el mundo, pero de ser de cómplices obligados de el problema de obesidad en el mundo. Lo he hecho muy claro. Aparte de esa entrada en la que tú mencionas, que me parece que se titulaba algo así como ninguno de los factores que ocasiona la obesidad en un niño depende de él, o algo así, ¿no? Sí. Hay otro post que me gustó mucho porque además contiene un vídeo bastante edificante y que creo que son de ese tipo de vídeos que no se van a descolgar de YouTube, así que va a quedar ahí in secula seculorum, que se llama ¿qué harías tú por rebobinar el futuro de tus hijos? Y se ve en un vídeo de 4 minutos cómo una persona que es atendida de urgencia en una mesa de operaciones a pecho descubierto, que llegas, la pones sobre la mesa, le están haciendo una reanimación cardiopulmonar, que tiene 36 años. En ese momento él retrocede hacia atrás rápidamente y a través de flashes de su vida ve cómo ha sido, cómo le han tratado sus padres, su entorno, lo que ha hecho, lo que ha comido, el drive-thru de los coches, cómo pedía la comida a través de ellos. Y al final termina, bueno, en sus años escolares, el uso de las consolas, con las distintas tecnologías en virtud de la época en la que él vivía, sí. que primero está la Nintendo de un tipo, luego la otra, etcétera, etcétera. Y al final termina, ese flashback termina en su silleta con su madre, en la silleta, bueno, en el taca-taca más bien, no es una silleta, sí. En el que su madre le mete, entre comillas, a la fuerza patatas fritas de, no son McDonald's, pero como vienen sí. A ser McDonald's, y viene una madre y le dice, ¿pero cómo haces eso? Y dice, es que es lo único que le gusta y se lo come tan, tan a gusto y lo veo tan feliz. Claro. Entonces, es un problema de base en el que hay multitud de actores implicados, pero que no nos quepa la menor duda. Esos actores tienen nombre y apellidos. Y esta mujer, Margaret Chan, de la que hablábamos antes, ya se los ha puesto. Podemos hablar de actores particulares, como Coca-Cola, como Pepsi-Cola o como... Sí, pero tampoco son el demonio... Pintan cuernos. Quiero decir, no son los únicos. Y luego, porque si ellos funcionan, es porque a la gente le gusta lo que le da. Mira, sí son el demonio. Cuando, por ejemplo, se pone una máquina de vending en un colegio o en un gimnasio a cambio de yo te pongo el polideportivo o los columpios o las canastas o las porterías o te hago un salón de actos o todo ese tipo de cosas, sí que me parecen el demonio. Cuando los colegios organizan excursiones, actividades extraescolares de visita a una factoría de este tipo, una empresa de este tipo, y en ello se le adoctrina a los niños en la alimentación saludable a través, o siendo estos las personas de las que parte el mensaje, evidentemente sí que me parece el mensaje, y todo eso está reflejado en el blog. Esto es la siguiente parte. ¿Cuándo son el demonio? Cuando ellos pagan para hacer un estudio indicando unos resultados que ellos son los que quieren, porque ese es otro problema. Ahora es muy fácil encontrar un estudio científico que demuestre lo que tú quieras, si tú quieres demostrar tal cual. Entonces, son el demonio cuando quieren un estudio que demuestre que la bollería no es tan mala como la pintan, tal, porque muchos estudios, si nos ponemos a investigar de dónde sale el dinero, ¿de dónde sale el dinero de esos estudios? De una gran parte de ellos, por lo menos. Muchas veces de la industria, y de ahí el conflicto de intereses que muchas veces, bueno, muchas veces no, que están obligados o estarían obligados a confesar en el propio estudio, y que unas veces queda más o menos patente y otras veces más o menos solapado. La estrategia actual, por ejemplo, uno de los estudios financiados por Coca-Cola o su entorno, para una de las estrategias mundiales que actualmente tiene la compañía Coca-Cola, es establecer la culpa de la obesidad de la población general en la propia persona y no en el producto que está consumiendo. Ellos, y a fin de cuentas, trasladar el problema de la obesidad a una falta de actividad física, haciendo valer el balance energético como la única máxima válida para conseguir que una persona adelgace o engorde. Es decir, si tú comes más de lo que gastas, vas a engordar, pero si gastas más de lo que comes, y ese es el problema, que no te estás moviendo suficiente, no tendrías por qué engordar. Podrías seguir comiendo nuestras Coca-Colitas, nuestras hamburguesitas y nuestras patatitas, pero para ello tienes que... Es culpa tuya que no te estás moviendo. Claro. ¿Eh? Entonces, muy recientemente, tanto como el año pasado, salió un estudio que estaba verdaderamente financiado por Coca-Cola, en el que precisamente la cuestión del balance energético, la importancia del balance energético, estaba más focalizado en la ausencia de actividad física que en lo que uno comía. Y eso es malo. Mentira. Eso básicamente es feo. Eso es muy feo. Porque eso es mirar solamente una parte del problema y no la totalidad. Sí, que más o menos yo recuerdo que era uno el Super Size Me, que yo creo que todo el mundo lo conoce, la persona esta que se alimentó única y exclusivamente en McDonald's durante un mes y se le fue el colesterol, engordó no sé qué, no sé cuántas. Y luego hicieron uno parecido, pero que era un chico joven deportista que continuaba haciendo deporte. Super Train Me. Entonces sí, bueno, no acabó tan mal, pero tampoco acabó, digamos, todo lo bien que podría. Y esta es otra moda que es el... Yo es que soy muy malo para los nombres estos que se ponen de moda. que entra dentro de tus macros. Si tú tienes que comer 1.800 calorías, que comas 1.800 calorías, pero el problema es cuando si tú te vas a un Starbucks, ya que estamos aquí diciendo marcas, sí, vamos a decir ya, da igual. Sí. Recuerdo que hay un batido del Starbucks que tiene 1.800 calorías. Oye, ¿en qué cantidad? No, pues creo que es de casi un litro. Bueno, sí, tienes una cantidad considerable. Sí, no, en un vasito no te cabe. De estos batidos que salen en las películas americanas, helados así, sí, sí, pues 1.800 calorías. Entonces tú te comes eso y no solamente es que no comas nada más en todo el día, sino que ya puedes moverte. Porque 1.800 calorías tampoco es que una persona estándar las necesite. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos un batido y aguantamos un día entero? Ojo, vamos a ver, no me gusta hablar de calorías, pero sí que 1.800 calorías es algo menos de lo que necesita una persona estándar. Se estima, de ahí precisamente el etiquetado nutricional de todos los alimentos en la Unión Europea, que todos los porcentajes de su contenido en vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, está referido a 2.000 kilocalorías, porque es la cantidad de calorías que se estima que es el consumo medio de una mujer. ¡De una mujer! Ojo, los varones tienen otros consumos, otro consumo medio estimado, con lo cual 1.800 aún estaría por debajo. De todas maneras, ¿qué hacemos? Nos tomamos ese batido y ya fiesta todo el día. Y lo que hablábamos antes, ese batido tiene todos los componentes... Proteínas pocas. Claro, y vitaminas y minerales... Bueno, al final dices, no, pues las podemos poner. Bueno, pues ya estamos en el soy lento otra vez, que hablábamos antes, ¿no? Sí. Casi. No sé, ese tipo de productos y de estrategias comerciales a mí me parecen absolutamente nefastas y perjudiciales para nuestros intereses. Que en un momento dado pueden tener un interés más o menos... le puede interesar un determinado sector de la población y precisamente ese es el peligro. Que pueden interesar y se puede abusar de ellos. Y hablando de intereses, de empresas malas y tal, hay que tener en cuenta que hay muchas empresas malas. No solamente estas, luego están las empresas que fabrican transgénicos. Sí. Que esas son malos, porque claro, no es lo mismo un filete de ternera alimentado con pienso, sí, que una alimentada con pasto. Y esto también viene por oleadas, como las vallas de Goji y similares. ¿Tú? Bueno, yo creo que desde la década de los 90 hay una conciencia anti-transgénicos con la que yo no me solidarizo para nada. Es decir, yo soy pro-transgénicos y anti-empresas de transgénicos. ¿Eso cómo se come? Pues difícil, hay que pasarlo con mucho agua, ¿no? Me parece que la tecnología y las mejoras que puede, y de hecho ha demostrado que puede aportar la tecnología, la transgenización, pues es francamente maravillosa. Ahora bien, el uso que de esa tecnología están haciendo determinadas empresas es lo que me parece medianamente cuestionable y que no me atrevería a valorar demasiado, no me voy a mojar demasiado, porque me da un cierto... no lo sé cómo decirte. ¿Cómo se llama esto de asomarte un vacío, al vacío? Y tener... ¿Vértigo? Sí, me da un cierto vértigo lo que hacen este tipo de empresas. ¿Faltan datos? Faltan datos. Lo que sé o lo que he visto, lo que se hace ver, no me gusta demasiado. Pero desde luego, cuando tú puedas llevar un arroz enriquecido con vitamina A a una población en la que hay una deficiencia de vitamina A brutal, endémica, es decir, los alimentos de los que allí se dispone no aportan vitamina A y por lo tanto sufren de problemas como la xeroftalmia, problemas de visión nocturna, ceguera, etcétera, etcétera, por la falta de vitamina A, y les puedes llevar arroz que además ese no tiene patente, quiero decir, el arroz dorado, si mal no me equivoco, igual lo estoy equivocado, ¿eh? Pero ese no se vende, es de libre uso, es como el software libre, y que ha sido producido gracias a la ingeniería genética con los genes de otra especie diferente del arroz. Eso me parece una tecnología maravillosa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, porque a fin de cuentas llevamos muchos años, incluso sin saberlo, comiendo transgénicos. O sea, no te creas. Explícate. Hombre, los granos no habían sido modificados para que el maíz, el trigo, abultasen menos, den más granos. Si actualmente comiéramos algo que proviene de agricultura o ganadería en la que se han utilizado los transgénicos, y que por lo menos tiene como poco, un 1% en su composición de organismos transgénicos, están obligados a reflejarlo en el etiquetado. A día de hoy te reto a que vayas a un supermercado y busques cualquier producto, más o menos original o natural, por así decirlo, o elaborado, procesado, envasado, en el que veas que ese alimento o producto tiene o declara que tiene transgénicos. Y no es porque se incumpla la norma de, vale, tienen transgénicos, pero no lo ponen. No, porque eso, vamos, el día que se llega a conocer, vamos, es el chacabose de esa empresa, ¿no? Eso es como Volkswagen. Más o menos. Tendrás que recordar qué pasó con lo de Volkswagen, ¿no? Si esto se va a ver. Bueno, da igual. No, mis oyentes lo sabrán. Vale. No comemos transgénicos. Sí que comemos, porque eso no obliga la legislación. Sí que comemos carnes o pescados que han comido pienso o alimentos transgénicos, que han sido alimentados con transgénicos, pero nosotros no. De todas maneras, no hay. ¿Cuál es el problema de comer transgénicos? ¿Cuál? Nosotros comemos genes cuando comemos arroz, que no es transgénico, cuando comemos maíz, cuando comemos lechuga, cuando comemos un tomate, una pera, un rodaballo, que no son transgénicos, que son, vamos a decir, a mí me cuesta mucho hablar en estos términos, pero bueno, pongo comillas, naturales, comemos genes y no nos mutamos. El hombre, mitad, el rodaballo man, no nos convertimos en X-Men, ni nos convertimos en mutantes lechuga. Hace falta una fuga radioactiva o que te muera una araña. Efectivamente, eso es así. Lo vemos en los Simpsons y nos lo ha contado la Marvel. Y de la misma forma, cuando tenemos un transgénico delante y lo ingerimos como un alimento, estamos comiendo los genes que tenía ese mismo producto de toda la vida, más normalmente uno que lo podemos incorporar con otros alimentos. De tal forma que cuando nosotros hacemos la digestión, esos genes se desnaturalizan para poder ser absorbidos y pasan al torrente sanguíneo como bases nitrogenadas, como azúcares de ribosa o cadenas de ribosa, y ya está. No comemos genes, es que no nos podemos mutar. Además, en el supuesto caso que nos mordiera una araña transgénica o que nos inocularan, sangre de un animal transgénico, por ejemplo, nos pueden con una jeringuilla. Sí. Sería altamente complicado, hay que tener, pues claro, una cierta perspectiva de cómo funcionan las cosas en biología, que los genes... Hay unos seres que están especializados en insertar, que muchas veces se utilizan en ingeniería genética para la transgenetización. Hay unos seres que están especializados... Bueno, seres es curioso. Especializados en insertar material genético en la célula, una célula que contaminen. Y se llaman virus. Pero de otra forma, los genes no pueden traspasar, bueno, en general, la membrana plasmática, permanecer de alguna forma indemnes, pasar por todo el citoplasma, llegar a la membrana nuclear, sobrepasar esta e insertarse en una parte de nuestro código genético que eso tenga algún sentido. Esas cosas no pasan, salvo en la Marvel y en los Simpsons, ¿no? Con los peces de tres ojos. No nos tocan los euromillones como para que nos toque esto, ¿no? Se llaman chuleclones, los solomillos o las chuletas de vacas transgénicas se llaman chuleclones. Mira, y esto vendría un poco ligado ya por ir terminando. Madre mía, ¿llevamos todo esto grabando? En serio, qué barbaridad. ¿Habrá que dejar un mensaje positivo o no? Sí, no, vale. Bueno, a ver, antes de ello. Quería terminar hablando con la moda de la paleodieta, ¿no? Ay, sí. Que es otra moda. No tenemos poco con los transgénicos, sino que encima ahora tenemos que comer lo que comían nuestros antepasados. Porque yo, además esto es curioso, porque lo dicen, lo que comían los antepasados. Yo siempre recordaría a mi abuelo, hablando de abuelos, de Santander, que se murió con 90 y tantos años, que incluso ya cuando tenía su huerto, tenía ovejas, segaba con la guadaña, picaba con la azada, que yo decía, va, yo tengo 20 años, voy al gimnasio, hago deporte, le voy a pegar una soga aquí a la abuela, me eslomaba. Y su dieta era tocino, cocido y vino. Decía que para qué iba a beber agua si podía beber vino, que no tenía sentido. Y ya, esa gente era totalmente distinta, pero claro, también es cierto que eran un montón de hermanos y sobrevivieron dos. Entonces aquí, en aquella época, por lo menos, lo de sobrevivir al más fuerte sí que era cierto. Sí. Yo no sé cuánto araba o trabajaba en su huerto Santiago Carrillo, suponiendo que Santiago Carrillo tuviera un huerto y trabajara en la era y todo ese tipo de cosas. Pero Santiago Carrillo, si mal no recuerdo, se murió casi con 100 años y se fumaba, o presumía de ello incluso, cerca de dos paquetes de celtas al día, una cosa así. Sí, sí, sí. O no menos, o mucha parte de su vida lo hizo así. Y terminar infiriendo de todo ello que para vivir 100 años como Santiago Carrillo es bueno fumarse dos paquetes de celtas. Hay que valer, ¿eh? Para fumarse dos paquetes de celtas. Hay que valer. Imagínate, menos mal que fumaba esto, porque no sé cuánto, si no, no sé cuánto hubiera durado este hombre. Pero en fin, no sé, yo creo que inferir datos así grandilocuentes para la población general en base a la perspectiva o las vivencias de personas individuales es muy complicado. Dicen que yo creo que está bastante bien establecido, que los condicionantes de la salud son básicamente cuatro. Nuestros hábitos de vida, es decir, que comemos, bebemos, fumamos, etcétera, etcétera. Nuestros condicionantes genéticos, es decir, la genética con la que nacemos. Sin lugar a duda, el entorno en el que nos hallamos, es decir, que sea más o menos contaminante, que podamos morirnos, por ejemplo, de ser atropellados. En Zaragoza podemos morirnos de ser atropellados, pero yo qué sé, en la mayor parte de Ruanda supongo que no. O en el desierto del Gobi, si vives allí, que eso también condiciona tu salud. Y por último, otra de las cosas que condiciona tu salud, el cuarto factor, es el sistema sanitario en el que estás inmerso. Volviendo a Ruanda, tu apendicitis de aquí de Zaragoza no va a tener el mismo pronóstico de evolución en Zaragoza que en Ruanda. Aquí vas a ser operado pues, en un plazo de tiempo relativamente breve, con unas determinadas garantías, cosa que no va a ser lo mismo en otros países, ¿no? Yo creo que se entiende bastante bien. Fácil. Sí, sí, sí. Vale. Dicen que por aquello cuantificar que nos gusta tanto, volviendo un poco a aquello que estamos hablando, a porcentajes y todas esas cosas, que los hábitos alimentarios, los hábitos, los estilos de vida condicionan la salud de una población en cerca de un 48%. Es el factor de los cuatro que más peso tiene en el determinante de salud que más va a condicionar a una población. Y los genéticos es el siguiente elemento que más lo condiciona y si mal no recuerdo me parece que era un 17%, es decir, a mucha distancia ya. Y luego, curiosamente, aquellos elementos sobre los cuales nosotros no podemos modificar, ¿tú puedes modificar tu sistema sanitario? No. No. ¿Tú puedes modificar tu entorno? No, o mínimamente tú puedes modificar tus hábitos de vida y tu genética tampoco puedes. Sin embargo, la mayor parte de todos los esfuerzos de las administraciones sanitarias está en modificar aquellos elementos que menos impacto tienen sobre nuestra salud, como es fundamentalmente el sistema sanitario. Las recomendaciones, los hospitales, poner más médicos, más camas, más medios, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿a qué nos lleva todo esto desde tu abuelo, la era y Carrillo? Que podemos volvernos locos observando a mucha gente y cómo ha sido su vida y cómo ha vivido y sacar conexiones casuales, que no causales, pues aparentes, pero que a lo mejor no, como digo, no son causales, no tienen una relación causa y efecto. Y que las cosas son muchísimo más complicadas que dejarlas a cosas tan simples o tan sencillas como esas perspectivas, ¿no? Lo del fumaba tanto, o vivía así... Sí, porque además siempre puedes encontrar una persona que lo hace todo mal y que físicamente se le ve perfectamente, o sea... Y también puedes encontrar una persona que a lo mejor hace todo bien y está hecho una pena. Y lo que nos desquicia eso, ¿eh? Sí. Además existen muchos casos y hay de todo en todas partes. Pero bueno, ¿mensaje positivo podemos dejar para terminar? Sí, dime, me puedes preguntar si quieres ahora que no nos escucha nadie. ¿Que cuál sería mi consejo lapidario para seguir, para disfrutar de una buena salud a través de la alimentación y todas esas cosas? ¿Me atrevo a hacerlo? Sí, a ver, ya te contesto yo mismo sin que... O si quieres probar tú, es fácil, ¿eh? Dale. Es ya una parte, yo creo que se ha convertido en parte de un mantra reconocible con Juan Revenga y que de alguna forma también lo he dado a conocer en el blog El Nutricionista de la General. Y básicamente es come comida. Es come aquello que tu abuela identificaría fácilmente como un producto comestible. Pues cuando tú estás comiendo un yogur con aloe vera o una leche con omega 3 o una pechuga de pavo en ese formato, ten en cuenta los pavos que había en tiempos de tu abuela por aquí por España, ¿eh? 0% grasa, sin sal, sin tal. ¿Eso tiene pavo? Sí, claro. Que básicamente se traduce en una utilidad práctica. Come alimentos que no digan nada de sí mismos, que no encuentres que digan nada bueno de sí mismos. Cuando tú vas a un mercado, compras carne, o compras pescado, compras lechuga, o acelgas, o rodaballos, o rábanos, o trigueros, o pimientos rojos o verdes, o solomillo de ternera, o todo ese tipo de cosas, no llevan etiqueta y no te dicen que son bajos en no sé qué y son altos en no sé cuál, y te puedo asegurar que podrían decirlo. Bueno, pues consume de ese tipo de productos. No es, desde luego, la piedra filosofal de los consejos con todo esto. Gala, pues ya está, con esto a vivir. La verdad creo que, habida cuenta de los tiempos que corren y cómo se desenvuelven, creo que es un buen consejo. Sí, además es cierto, yo estoy cambiando ahora, estoy metiendo más verde en todas mis comidas. Y con esto que comentas, recuerdo, tengo un abuelo que sigue vivo. Uh-huh. Que además prácticamente no toma ni medicación, el tío tiene ya 98 años, 99, es una pasada. Uh-huh. Y su máxima siempre ha sido de lo que come el grillo, poquillo. Ya. Bueno, pues de las cosas, de las recomendaciones, de esas pocas recomendaciones que se tienen claras a nivel institucional, ya no mío, sobre qué comer y qué no comer, no es ni tantas proteínas, ni tantas grasas, ni tanto omega 3, ni estas cosas. Ya te digo, de esas recomendaciones que se tienen claras es que el 50% de tu alimentación esté caracterizada o haya una presencia en ese 50% de alimentos de origen vegetal fresco, frutas, verduras y hortalizas. Yo ahí lo dejo, y luego que se pegue tu abuelo con la Universidad de Harvard y a ver si llegan a algún acuerdo. Bueno. hay veces también te digo que dan ganas de tirar la toalla, ¿eh? Como nutricionista. No, dan ganas y al final es mejor decir, oye, haz lo que quieras porque ya, pues, ¿qué más da? No, hombre, no, tanto como eso no. Hay unos consejos básicos y creo que es eso. Y las frases lapidarias esas de lo que coma el grillo poquillo quedan muy bien, quedan sobre todo muy eufónicas porque se hacen para que rimen y sí, todo ese tipo de cosas. Se hacen normalmente muchas veces para dar gusto al dicente, a quien los dice en ese momento, y para justificar, bueno, pues un consumo más hedónico de los alimentos, pero están muy poco alineados con la salud. Y me alegro un montón por tu abuelo, no obstante, ¿eh? Y seguro, estoy convencido, por favor dime que sí, si no engáñame, que tu abuelo de 98 años que no se medica, dice lo del grillo y lo del poquillo, pero lo practica, no lo practica tanto. ¿Lo practica? ¡Miénteme, te he dicho! Es que se le va a mentir y ya te da la gana. Vale. Nada, es vegetariano. Vale, ya estoy. Es vegetariano en realidad. Bueno, pues ya está, vamos a dejarlo aquí, que te he engañado, te iba a decir que intentaría 40 minutos, pero te he mentido vilmente. Sí. Lo siento y bueno, muchas gracias. Es un placer. Venga, hasta la próxima y suerte en tu nueva etapa, por cierto, que ya llevarás un par de semanas cuando publique esto, pero bueno. Sí, sí, y ahora el blog ya no estará en Hola Juan en 20 minutos, pero el nutricionista de la general seguirá en juanrevenga.com y evidentemente buscándolo por el nutricionista de la general espero que salga, salvo que Google me penalice mucho. No, no, no. Yo de todas formas, en la entrada de este episodio estará el enlace. Fenomenal. Un placer, Juan, y hasta pronto. Mucho gusto. Y hasta aquí la entrevista. Seguro que os ha parecido interesante, por lo menos si habéis llegado hasta aquí, seguro que sí. Yo disfruté mucho grabándola y nada más. Como veis, estoy teniendo otra vez una periodicidad semanal. Yo creo que este año seguro que termino con pudiendo publicar un episodio cada semana. A ver si Adrián me puede seguir echando una mano. No sé qué tal lo llevará, ahora estará bastante liado con el trabajo, pero bueno, intentaré seguir así. Y nada más, lo dicho, dejarnos un comentario por las redes sociales, escribir un comentario en el blog o como lo prefiráis. Nada más, os recuerdo que saqué un libro sobre Evernote. Si utilizáis este servicio, pues lo podéis encontrar en Amazon por 3 euros. Conoce Evernote y sé más productivo. Y como digo, hasta la próxima semana.